Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Función de cine. Cine. 36 horas para matar con los hermanos de su esposa. Siempre dos películas. 15 películas, también cortos censurados, función de medianoche. Warner Brothers presenta Noticias Tontas. Falseadas por Don Promesa. Buenas tardes, les habla... Don Promesa. Ah, sí, Don Promesa, llevándoles las últimas noticias del día. Los Estados Unidos construyen los modelos más largos en el concurso de construcción de barcos. Nota especial. Heidi Campor encuentra al pequeño Oscar. El hombre vitamina del noticiario le hizo una entrevista exclusiva. ¡Ah! ¡Ahí estás! Dinos, Oscar, ¿qué se siente volver a casa después de haber estado perdido durante tanto tiempo? ¡Muchas gracias, Oscar! ¿Qué les parece? Dice que preferiría estar perdido. Disculpe. Con permiso. Noticias bobas narradas por Atrevido. Damas y mentecatos, escúchenme mientras les describo las últimas noticias. Inútil Mo. Extraño mal que afecta a la ciudad del Medio Oeste. Las mordidas de un perro causan cierto efecto en los pobladores. La ciudad ha sido tomada por los perros. ¡Oh, alcalde! ¡Ese perro quiere compartir su hueso! ¡No tema! Recuerde que perro que ladra nunca muerde. ¡Alcalde! ¡Alcalde, escuche! ¡Regrese! ¡No se comporte como un perro! Señora líder de una sociedad de trabajos inútiles, es la última víctima de la plaga. Ella es la señora Astorville. Sabía que le gustaban los perros, pero no creí que se fuera a los extremos. Fonshima el perro es la cosa más perruna que he visto en la vida. Disculpe. Con permiso. Les presentamos a Stikowski. Todos a cantar. She was an acrobat's daughter. Her muscles would swell up like yeast. One look at her face makes guys keep their place. Please do not spit on the floor, for she feared neither boy, man, or beast. Whoa! She was an acrobat's daughter. She used to tame lions beside. One bit her named Jack, and she bit him right back. In 2 days, the poor lion died. Warner Brothers presenta Florista Petrificado, una producción Vitamina. Lista de personajes. Cruzando la vía del tren. Maní, dulces, goma de mascara, 5 centavos, amigo, pídalo aquí conmigo, frutitas, maní. Maní, dulces, goma de mascar. Hamburguesas de cierto y... Aquí digo, ¿está ahí? ¿Camarera? ¿Camarera? ¿Cómo te llamas? Lely Ritual, siempre respondo igual. ¡Oh! ¿Eres poeta? Oh, sí, un poco. Oh, me encanta la poesía. ¿Quieres que recite? No. María tenía una oreja, María tenía una almeja, María tenía una... tenía un chivo. Era ligera como el viento, era blanca como la nieve. Y cuando María iba al hipódromo, no, cuando María iba al velódromo, bueno, donde quiera que iba María, el chivo la seguía, digo, la oveja la seguía, la oveja la quería, sí, eso es. La oveja no estaba trasquilada, por supuesto. ¿Por qué ese hombre la mira así, papito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso le agrade esa mujer de ojos grandotes? Me gusta esta película, ¿a ti te gusta, papito? ¿Puedo ir por unas palomitas y una soda? ¿Quieres que te traiga algo, papi? ¿Oh? Oye, papito, ¿no presentan caricaturas en este sitio? A mí me gustan las caricaturas. ¿A ti te gustan también, papito? ¿Por qué le dijo eso a la señora? ¿Qué le está pasando, papito? ¿Por qué me dice esas cosas, señor? ¿Quiere que vaya por una...? ¡Silencio! Oiga, ¿qué le sucede? ¿Ah? Estoy bien, gracias. ¿Ah, papito? ¡Ay! Sala de proyección, aléjese. Lento, rápido. ¡Suscríbete al canal!